Esta es la sintonía que te mueve. Una sola radio. 100.8 FM. Saludos, sintonía Berriozar y Ratia, sintonía 100.8 FM, jueves 21 de mayo del 2020, 20 horas 3 minutos, 8 3 minutos de la tarde, y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días, el programa Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria durante 60 minutos desde ahora y hasta el punto de las 21 horas. Hasta el punto de las 9 de la tarde-noche. Programa Euskal Música, que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo en el mismo dial, 100.8 Berriozar y Ratia. También en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y ya sabes que en cuanto concluye el programa del jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Para que este y todos los programas de Euskal Música los puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Además, te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com/euskalmusicaberriozariratia y en twitter.com/euskalmusicafm. Y además, como no, tenemos página en Instagram, Euskal Música, para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, por el 100.8 de la FM, a presentar sus trabajos discográficos. Y Euskal Música también tiene un WhatsApp, el 628-514-628, donde nos puedes mandar peticiones telefónicas, dedicar canciones a quien a ti más te guste, o escuchar algún que otro tema del recuerdo que quieres volverlo a disfrutar. Pues no tienes más que mandarnos un WhatsApp al 628-514-628. Y si eres un grupo, si eres un solista y quieres dar a conocer tu música, también nos mandas un WhatsApp y nos pondremos en contacto contigo. El WhatsApp de Euskal Música, 628-514-628. Edición de jueves 21 de mayo en directo, sábado 23, domingo 24 de mayo del 2020, en redifusión, en repetición. Hoy, entre otros, se va a sonar Aneguria o, por ejemplo, Keu Agirrechea, con ese su último trabajo, Ura Etabakea. Pero antes de empezar a disfrutar de la buena música de Euskal Música, vamos a hablar un poquito del Berriozar Eneguna, del día de Berriozar, que se va a celebrar este sábado 23 de mayo aquí en Berriozar. Un programa festivo bastante especial debido al COVID-49, debido pues al coronavirus, ya que a lo largo del día estarán los payasos Popi Eta Zarratraco, donde repartirán información sobre medidas de higiene y distancia por calles y plazas de Berriozar. De 10 a 12 de la mañana tendremos Los Gigantes, pero en camión, con los gaiteros de Berriozar. Un recorrido que estará retransmitido en directo por Facebook. A las 11 de la mañana tendremos Almuerzo en los Balcones. A las 12 estará la banda de música Doñua de Berriozar en la Plaza Eguzki. A las 12 y media estará en la Plaza Euskal Herria. Y a la 1 lo hará en la Plaza Dorantes de Navarra. Y de 6 y media a 8 y media de la tarde, recorrido de DJ USB por las calles en un camión, con los temas que previamente pues le hayan hecho llegar. Unas peticiones de canciones que se pudieron realizar en el correo cultura@berriozar.es y en el Facebook municipal hasta ayer miércoles 20 de mayo. Y hay también que comentar que está abierto ese concurso de decoraciones de ventanas y balcones y de escaparates de comercio y bares con el tema Berriozar Eneguna, día de Berriozar. Bases que están en la página web municipal y las inscripciones se pueden hacer en el correo cultura@berriozar.es, en el teléfono 948 30 16 56, o por WhatsApp en el 636 47 54 25. Un programa bastante especial para este 23 de mayo, día de Berriozar, Berriozarren Eguna. Dicho esto, vamos a comenzar ya lo que es el programa Euskal Música en sí, y lo vamos a hacer con una petición telefónica que nos llegaba la semana pasada a través del WhatsApp de Euskal Música, el 628 514 628. Nos pedía Maider el tema de Altxatu, música Zainetan, el sencillo con el cual se dieron a conocer esta formación de Ilunberri Lumbier, Ibai, Julen e Iker. Un tema que, lo dicho, nos lo pedía Maider para Sara, Izaskun, Eva, Guruche, Nerea, Nayara y Suriñe. Para toda esta gente, de manos de Maider, el tema de Altxatu, música Zainetan. Musikak egin dezakena, ilusioak alamena, animak berpiztu musika kalean, musika bizitzan, musika zainetan. Musika zainetan. Goizarren argitean, orduak pasa, goaz aurrera, musika bizitza, musika zainetan, musika zainetan. laguntza ezazu musika bizitzan, musika zainetan, musika zainetan. Zaineta. Síguenos en Facebook, facebook.com/euskalmusikaberriozarirratia, Twitter, twitter.com/euskalmusikafm, Instagram, euskalmusika, y mándanos información de tu grupo o peticiones a través del WhatsApp 628-51-46-28, 628-51-46-28. Euskal Música, tu programa dedicado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Ahí estaba sonando uno de los clásicos de Altsatu dentro de su primer trabajo discográfico, el tema Música Zainetan, un tema que nos lo pedía Maider para Sara, Izaskun, Eva, Guruche, Nerea, Nayara y Suriñe a través del WhatsApp de Euskal Música al 628-514628. Y esta petición telefónica nos vamos con Aneguria, es decir, Ane San Miguel Crespo, componente en las bandas La Pico Clica y La Dolce Rima, una de las fundadoras de Esquina Feminista. En 2015 colabora en el disco de la rapera Labasu en la canción Traca Matraca. En 2017 Aneguria autoedita su primer disco Horchata de Chufa. Va a Japón al festival Fuji Rock y en noviembre de ese mismo año gana la edición Banden Leia, organizada por Aske Fundazioa. En 2018 edita su segundo disco, otra vez autoeditado, con el título de Frambuesas y Palomitas. Toca a lo grande en el Festival Bilbao BBK. Visita con sus directos Alemania, Bélgica, Dinamarca y Japón. Ahora Aneguria regresa con lo que es su nuevo trabajo de estudio, Percebe Dana Edo Ezeber, cantante, rapera, valedora del lado popero de la electrónica, reggae y melodía. Nuevo trabajo discográfico para Aneguria del álbum Percebe Dana Edo Ezeber. Te extraemos los temas Askira y Non Saude. Ordu gehiegi pasa ditut lanean, hilabeteak joan dira, ez dakit nola galdu dudan denbora. Biharrian guztizitota, eskerrak gara izunturatu naizela. Ez dut horrela jarraitu behar, gure arteko zorrak itatu dira. Amaitu da. Begira, begira egonean oztuta Bata zinbesteak orapillo beretik estira Borrokarako griña lotura guztiak apurtu dira Mina, mina, dolu mina Sugarrak lehortu ditu malko guztiak Naskak dena menderatu baino lehen Lurperatu ditzagun aizkora Lurperatu ditzagun aizkora Lurperatu ditzagun aizkora Ahí estamos sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Aneguria, ese álbum Percebe, Dana, Edo, Ezebez. Ahí estamos sonando los temas Askira y Non Saude. Y de la música de Aneguria nos vamos con la formación de Gernika, Belatz. En su primer momento se llamaron Gauchori y estaban Ivón, Endika y Asier. Más tarde estuvieron como baterías John y Mikel, pero con la llegada de Pello el grupo logró cierta estabilidad. Debutaron como Belatz el 18 de diciembre del 2015 en el Café Anchoquia de Bermeo, en un concurso de maquetas. En 2018 grabaron en los estudios Corturrek de Artzazu LP de Moraren Esclavu. Hubo un movimiento funcional de instrumentos y la incorporación de Mikel al bajo. En noviembre de ese mismo año, Belatz gana la edición Bandeleia 2017, organizada por Azke Fundazioa, y este disco es el premio ganado, el álbum Hots Egin Duen Arren. De este álbum te extraemos los temas Surikatoak y Gauaren Ilunean, con la colaboración de Sandra Tejero a las voces. Txegizilik, zertan gabizen ulertu ezinik, euren taldien ondo zarturi, zurikatoak bakarri. Eguzkizek urten deu eta badatoz gora, gaurkoan bestabe kontuten hartu, presan dizena, danak elkarretu eta zidire txutxu mutxuke. Zinik, euren taldien den bezala egin nahi duguna desbesteak egin dezala. Zerzara ba jaio zinen hemen bizitzeko momentua, bizitzeko momentua música de Belatz con este álbum Hortz egin duen arren. Ahí estaban sonando los temas Zurikatoak y el tema que cierra el álbum Gauaren ilunean con la colaboración de Sandra Tejero a las voces. Y nos vamos ahora con Keu Agirretxea, ya que el último trabajo de Keu es un precioso viaje que te lleva del sofá de casa al mundo, del dulce del sonido al amargo de la realidad, al lugar donde las letras cantadas desde sus entrañas rozarán las tuyas. Ura Etabakea es el nuevo trabajo discográfico de Keu Agirretxea, un álbum compuesto por 8 canciones. De ellas te extraemos 2, Inoretzen Herria y Bidea. Balen metala edo urrezko azala, olio beltzala, tristura iluna, isilik egotea, diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da. Kalasniko fa edo eguzki horia, kasko azula ala koloren niria. Zer da baliotzua zure ego aldean, zer da baliotzua zaidazu zudan. Ederrak dira nire hankak ondarretan, sandalietan indarrez ireki zituzten, ta orain naiz inorezan. Zio hotza edo bihotz beroa, artile biguna ala koltan gogorra, isilik egotea, diruaren zarata, isilik egotea, baliotzua da. Eguzkiak begiratzean egin ninduen beltzara, duaren indiferentziak bilakatu inoreza. Begiran azazu, zalatu ezazu, oiu egindu bezertuen berbeka dina, balio dut, balio dut. Putzua zertu eta noazia, ez nauzu ikusten, ez naiz ezer ni naiz inorez. Uuuu, eguzkiak begiratzean egin ninduen beltzaran munduaren indiferentziak bilakatu inoreza begiran azazu zalatu ezazu oiu egin du desertuan berbeka dina balio dut balio dut balen betala urrez pasala olio beltza tristura parece sin para el año ei oleada carta del año belzoi ese abiscar es la gondua spauso ei tanai se repara vive erce corrie jakin gabe parean biurgune baden edo bidea bertan okertzen note dan desberdin daurunetik gauzen nola diruditen taparera eltzean berez nola diren paradisua las perle cu eterna lada da infernua es le cu etane derena putzu en artean esinere para su luei sango erditik gora hartzen duten horiei uorain aizea parezera ginez indarrei bultza egiteko bide erdiko harriei orain jauzia ez da biurgune den baizik eta bidea nola tazek okertu duen gaitasunik bahalden eusteko hor non bai dauden larrialdietarako barne heldu lekuei ta ikasgaiek ezin jaztu euren itzez lurra ikutzea datik azkar altzatzeko eta jarraitzeko zango gaurko alez zeden tabidea ibili beharra dago oinez gaitasunik izango den ezekoan egongo diren larri aldietarako barne heldu lekuei ta ikasgaiei ezin jaztu euren itzez berriz jaustea irretik azkar altzatzeko ta ikasgaiei ezin jaztu euren itzez berriz jaustea irretik azkar altzatzeko eta jarraitzeko. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Lore Estilo Peluquería, unisex, hombre, mujer. Lore Estilo Peluquería, horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde. Jueves y viernes de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Y sábados de 9 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. Lore Estilo Peluquería, teléfono de contacto 848-478962. Lore Estilo Peluquería, tu peluquería de confianza. Lore Estilo Peluquería, Plaza Sancho Albarca 1, Rochapea. Sigues en la sintonía de Berriozar y Ratia, sigues en el 100.8 de la FM, en este jueves 21 de mayo del 2020 en directo, sábado 23, domingo 24 de mayo del 2020 en redifusión, en repetición. Euskal Música, tu cita dedicada a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, semanalmente para ti aquí en el 100.8, Berriozar y Ratia. Y nos vamos ahora con Aya Ojeta, es segunda generación de una familia de músicos de Burlata. Su padre Pachi montó hace unas décadas Mugre y hace unos años Viejo Taylor. Sus tíos Iñaki, Juanjo y Arancha han tocado y cantado en otros montones de grupos. En su lista están Bunker Band, La Venganza de la Abuela o por ejemplo La Prima Canis. Naya es el centro de esta banda, Naya Gnai. Ha sido batería con su Aita en Viejo Taylor y sobre todo con Moni hace tres años en la gira de sus dos discos. En el verano y otoño del 2019, junto a Rubén, Iñaki Pulido, Iñaki Santos y Jaitxo Segura, preparan este primer disco de estudio, Jarrera Bidea Da, donde se concentran las ideas y canciones de Naya, esta vez orientadas hacia un pop rock cañero. Primer trabajo discográfico para Naya Gnai, el álbum Jarrera Bidea Da, de él te extraemos los temas Utopía Akatu y Bizitzaren Bagoia. Guys, zara nola eskertu emandakoa. Barkatu txeritea dan irakatz barka zina. Babesteko besarka galtuko nuenaren beldu. Gauden nahizango dela somatzen du emozentian itza argitu du. Iozkada barrenean ez zauden Utopía Katu y Bizitzaren Bagoian, dos de los temas extraídos de lo que es el primer trabajo discográfico para esta formación, para Nahi Aknai, dentro de ese álbum Carrera Bidea Da. Y ahora nos vamos con una formación que lleva ya un montón de años en esto de la música. Hablamos de la formación de Bilbo Seamais, que regresan con la décima referencia discográfica, el álbum titulado Atera. De él te extraemos los temas Kea y Sinchilik. Con la música de Sea Mais, con estos dos temas, Kea y Sinchilik, dentro de ese álbum, dentro de la décima referencia discográfica de esta banda, ponemos ya el punto y final a esta nueva edición del programa de Euskal Música, la edición de este jueves 21 de mayo en directo, sábado 23, domingo 24 de mayo en redifusión, en repetición. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludos, agur. Tuen, voy a escoltar dos oribai Fandangue Ritchi de cordue Pacharan izos tuen Barriek eta kantue Keiteko gure arti Gure parrata topaiten Gure bihotza guztitriziki algraz Iraotza odolean Ageritza guztainetan FM.